ojos valientes, pronto pasará el temblor. Allá está el borde, quédate, no sigas más. Después no hay dónde, un sitio para escapar. Parecía tan feliz mirando al hombre, prefiere partir de allí. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevará? Cielo o infierno, buscando por su lugar. Majestad, sueño en hoguera por la bruma y soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, roto los dientes a tus salitres morder. Deslumbró su corazón, sueña con verla para conquistar su amor. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevará? Cielo o infierno, buscando por su amor.